ya empieza a pelear con mi tiempo. Miro hacia el techo, miro hacia el piso, y en la guitarra no encuentro más que desperdicios de otra canción. Y me levanto igual, igual como lo hice ayer, con lo menos de perder la alegría de a poco. Y yo solo quiero patear el sistema hacia otro lugar. Pero hoy ficho igual, igual como lo hice ayer, con la vena de ser parte menor de este todo. Cambió nada.